La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. En una visita a las comunidades de la zona del Alto Tigre, en la provincia de Loreto, miembros de la oficina defensorial de esta ciudad encontraron graves deficiencias, problemas y limitaciones en la prestación de servicios de salud a la población. Para tratar este tema y sus implicancias, nos comunicamos con el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre, Emerson Sandy. Sí, yo agradecería que la defensoría haya salido de Iquitos, se ha ido a ver la realidad de que de verdadmente estamos abandonados totalmente. Estamos más o menos más de 8 meses en el Tigre, no se va la brigada, nadie, nada. De verdad no hay nadie quien va por ahí. Los puestos de salud están abandonados, solamente cuentan con sueros y eso lamentablemente da una preocupación. El dirigente precisó algunos de los males que afectan a la fecha a los habitantes del lugar. Mira, ahorita enfermedades son venéreas de sangre, que nosotros estamos presentando manchas por todos los cuerpos, porque obviamente es por la contaminación. Lo otro que estamos sufriendo es una epidemia de tos fuerte que en el pulmón, no sé qué tenemos, a pesar que no somos adictos al humo, pero hay preocupación, de verdad hay muchas preocupaciones. Entonces, por eso es que a mí me ha gustado que cuando en un momento hemos conversado con el jefe de defensoría, he hablado, usted mismo han visto ahora, yo no estoy mintiendo, yo no estoy tratando de chantajear a nadie. Ahora ustedes han visto las cosas reales, cómo está sucediendo. Y el doctor me dijo, sí, de verdad el Tigre está muy abandonado. Esta semana, Sandy, junto a otras autoridades indígenas, se reunió con la comisión multisectorial que ve el tema de la contaminación en las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre. Escuchemos lo que dijo sobre el encuentro celebrado esta semana en Lima. Sí, hemos hablado bastante, muy fuertemente con el multisectorial, pero ellos decían que hay que esperar resultados. El 10 de este mes estamos viendo lo que nos va a dar resultado la Comisión Ambiental, que el Tigre está totalmente destrozado, afectado, y de verdad no sabemos cómo vamos a funcionar, pero ya hemos hablado con los demás APUs que ellos tienen que venir el 20 para hacer una marcha pacífica muy ordenada para que no nos digan que nosotros venimos chantajeando durante a un gobierno que queremos sacarle fondos. No, el gobierno y el Estado y las empresas nos están debiendo vidas que se han ido. Por eso yo he dicho muchas veces, de verdad nosotros, yo principalmente y mi familia y todos estamos afectados por la contaminación, amigo. Por eso hemos hecho gran esfuerzo de que los pueblos vengan directamente para que hablen con el premier en Lima. Y ellos saben ya totalmente, y si no, ellos no acatan, nosotros no somos personas que estamos enfrentando cosas que no nos tiene que no nos, a nosotros no nos favorece. El conflicto social que dicen ellos, nosotros estamos haciendo con justa razón, amigos. El abandono del Estado no solo es en temas como salud, advirtió Sandy, sino también en temas como educación. Al respecto hizo la siguiente denuncia. La verdad, en caso de educación, estamos totalmente perdidos. Los docentes acá en Nauta se han adueñado de la UGEL, se han adueñado, y a quien le parece la política lo están dando el contrato. Los profesores, obviamente, antes de verdad, 3 años atrás, yo le digo con toda sinceridad, los profesores se iban en marzo. El 15 de marzo los profesores ya estaban en la comunidad, pero ahora se van en junio. Ahora se van en mayo, ya estamos más de medio año y regresan en septiembre, que no tiene sentido cómo nosotros los alumnos vamos a aprovechar el aprendizaje pedagógico. No vamos a aprovechar, amigo. Por eso es que nosotros exigimos que las cosas se hagan, el abogel. Nosotros como federación tenemos que intervenir, porque aquí la política y la corrupción de Iván Vázquez Valera está totalmente destrozado, nos está matándonos, y eso el gobierno no tiene en consideración, amigo. En el Alto Tigre estamos hablando más o menos de 2.500 habitantes. Finalmente, Sandy pidió a las autoridades de los diferentes niveles tomar acciones inmediatas. No solamente estamos enfocando y justificando al gobierno central, sino estamos también diciendo al gobierno regional, al gobierno local, que tienen que ponerse en articulación para trabajar, y no se está mirando esto. No se está viendo, porque ahorita sabemos que el Tigre ha hecho un préstamo de $1,000,000 por obras en el Alto Tigre. No vemos ni siquiera un ladrillo en el Alto Tigre. Son 2 años que en el Alto Tigre no se ve ninguna obra, amigo, ninguna obra. Lamentablemente, 40 años de contaminación petrolera, el pueblo indígena del Alto Tigre, quichuas, nacionalidades quichuas, estamos totalmente, cuando protestamos, nos ponen juicio, nos dicen un montón de cosas y nos quieren encarcelar, y eso es algo que el gobierno no puede permitir, porque nosotros, yo he hablado al Premier diciendo que yo he repartido polos y afiches para este gobierno de Ollantumala. Ahora me siento traicionado. La Reserva Comunal Amaracaeri se creó en el año 2002. Desde entonces ha venido afrontando una serie de problemas. Sin embargo, en estos últimos años, estos problemas se han ido agudizando. Para tratar este tema, conversamos con Fermín Chimatani Tayori, presidente del ejecutor del contrato de administración de la Reserva. Las amenazas que enfrenta la Reserva Comunal Amaracaeri son amenazas muy fuertes, ¿no? Uno es, siempre ha existido la minería ilegal que se han dado en las áreas adyacentes de esa área natural protegida, y más se ha intensificado por la carretera interoceánica. Hay una invasión fuerte, ¿no? Por parte de los mineros, por el sector de Huaypete, que es una amenaza muy, muy fuerte por la actividad minera. Ahí tenemos un puesto de vigilancia de la Reserva Comunal Amaracaeri. Ahí en la zona de amortiguamiento hay grandes impactos fuertes de la minería, ¿no? Que desde años el Estado no ha sabido ordenar. Y más aunado están las que el mismo Estado ha dado concesiones mineras dentro de los territorios de las comunidades, ¿no? Y lo otro, por la tala ilegal forestal por parte del sector de Cusco, ¿no? El área se ubica en Madre de Dios, ¿no? Y también una parte en el departamento de Cusco. Y está amenazada por la tala ilegal, por la migración que cada vez se está dándose de manera permanente. Y también hay amenazas, vemos como una amenaza también, ahora que ha sido aprobado el estudio de impacto ambiental en agosto, el 7, ¿no? Del lote 66, ¿no? De la segunda etapa del proyecto de perforación de 8 pozos petroleros, ¿no? Exploratorios, ¿no? Y adquisición sísmica 3D. Y hay temores y hay amenazas por las malas prácticas que se puede hacer, ¿no? Y en las actividades que este año se va a iniciar, ¿no? La empresa petrolera Hanoi. Chimatani Tayori se refirió a la ampliación de las operaciones de la petrolera Hunt Oil. El 15 de agosto de este año, ¿no? Ha sido aprobado su proyecto por parte del Estado, ¿no? Sabemos que siempre a los inicios, cuando se ha dado este lote, se ha dado sin la consulta previa a las comunidades, ¿no? Que es parte de su territorio ancestral, que siempre las comunidades o los pueblos a través de sus federaciones han exigido eso, pero el Estado nunca ha sido implementado, ¿no? Entonces, en realidad, nos preocupa eso, porque todavía el área consta de aproximadamente 400.000 hectáreas, ¿no? Y estamos casi imposibilitados, ¿no? Porque es un área muy muy grande, ¿no? Y no tenemos, ¿no?, suficientes recursos para poder protegerlo. Entonces hay una preocupación fuerte, porque justamente esa área, los 8 pozos petroleros, están ubicados en las principales cuentas del río Madre de Dios, como es el principal río Carene, ¿no?, y sus afluentes, ¿no? En su primera etapa, en los inicios, cuando hicieron los trabajos exploratorios también sísmicas de 2D, ¿no? Entonces, ya se han dado, aunque no han sido grandemente impactados en la parte ambiental, pero sí ha habido un conflicto fuerte entre las comunidades. El presidente del ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri destacó el valor que tiene este espacio en las regiones de Madre de Dios y Cusco. La Reserva Comunal Amaracaeri no es tan conocida como cualquier otra área natural protegida del Perú, pero sí, como nosotros vivimos ahí y hemos vivido ahí, ¿no? Es un área que alberga una gran diversidad biológica y cultural. Es el único rincón, tal vez, de todas las áreas protegidas, la parte cultural, porque ahí están el acervo cultural del pueblo Arangu, que no están registrados, ¿no? Y no se conoce estos trabajos, ¿no? Pues, porque al momento de dar la aprobación del estudio impacto ambiental, no se ha hecho un estudio exhaustivo de estos, ¿no? Y se teme que esta información se oculta y está ocultada por la misma empresa, ¿no?, para seguir con los trabajos. Entonces no había una participación por parte de otras entidades competentes, por ejemplo, por el Ministerio de Cultura, porque si bien ha obtenido las autorizaciones sobre la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, los personal de Ministerio de Cultura no ha hecho previo trabajo, ¿no?, de verificación para otorgar este tipo de certificado. El área involucra a 3 pueblos indígenas, ¿no? Uno es el pueblo de Arangut, que son mayoritarios, ¿no?, que también, en aras de mantener la unidad, también compartimos esa área con el pueblo Machiguenga y Yin. Fermín Chimatani Tayori, soy de la comunidad de Puerto Luz, comunero de Puerto Luz, hijo de la Reserva Comunal Amaracaeri, actualmente estoy asumiendo la presidencia del ejecutor de contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri. La Confederación Nacional Agraria, CNA, cumplió el 3 de octubre 39 años. Antolín Huáscar Flores, su actual presidente, comparte con nosotros algunas reflexiones con motivo de esta importante fecha. Bueno, saludar a ustedes y también saludar al público en general, que hoy día cumplimos 39 años de nuestra vida institucional, de los cuales la Confederación Nacional Agraria nace en un contexto de reforma agraria, con lo cual ha permitido, pues, que este gremio o esta organización nazca con la finalidad de acompañar, por ejemplo, las grandes cooperativas que el gobierno de Alaska ha construido, ha conformado, y prácticamente estos años había una política agraria que sí daba, pues, ganancia y compartir, por ejemplo, con propios productores. Esto no duró mucho tiempo, de 68, 69 hasta prácticamente los años 78, donde con Juan Morales Bermúdez de Arumba, este proceso avanzaba, y eso, pues, no permitió tal vez avanzar a las organizaciones agrarias. Y esto, pues, hoy día vemos que nuevamente grandes empresas transnacionales nuevamente vienen a las comunidades, vienen, por ejemplo, a la costa peruana a concentrar tierras, y igualmente las empresas extractivas van posicionando. Para nosotros es una reflexión, 39 años de lucha permanente en defensa del agro peruano, permanente, vigilante, pero tenemos un monstruo que el gobierno permite para que vengan estas empresas extractivas, pues no permite que avance nuestra propuesta, sino la propuesta del gobierno monocultivo, eminentemente, con libre mercado, pues aplasta y una competencia desleal. Eso no permite que se haga lo que el agro peruano se levante la cabeza y diga, aquí está la propuesta. Eso para nosotros es reflexión para nosotros, de que también autoridades, tanto el Congreso, igualmente el Poder Ejecutivo, deben darse cuenta que la pequeña agricultura da genera, da dinero, da divisas, da fea, por ejemplo, económicamente el pueblo, bueno, agiliza, da trabajo. Eso no está visibilizado por el gobierno, sino que ellos van desarrollo, un desarrollo extractivista que supuestamente soluciona problemas del país. Huáscar Flores se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente Ollanta Humala y la política que lleva adelante en desmero de la pequeña agricultura. Y anoche el presidente de la República anunciaba cómo estaba cumplido de dar concesión, y particularmente dijo de que quien protege la empresa o propiedad privada. Con eso está diciendo que el concesionario de oro o cualquier material no renovable ya califica como propiedad privada. Creo que el Estado peruano solamente da concesión a las empresas mineras, no así no entrega el título de propiedad, no hay transferencias, sino que solamente dan título eminentemente para sacar nuestros materiales no renovables. Entonces, esas cosas a veces no compatibiliza con nuestro pensamiento de que el gobierno, lejos de defender el agro, lejos de planificar, pues más bien sonifica las áreas mineras dando concesiones. Finalmente pues nos quedamos ya en la pobreza, y que vamos a generar más pobreza de acá a unos 20, 30 años. Ya no va a haber tierra para trabajar, será una tierra para tener todo contaminado, hueco, destrozada, y eso, y el agua será, desaparecer agua. Eso a veces no estamos dando esa prioridad de cuidar el agua en nuestro estado peruano, particularmente la nación. Necesita, digamos, alguien que debe proteger, ya que el Estado, estructura de Estado, no protege a nuestra nación. Finalmente, reafirmó el compromiso de la CNA de velar por la defensa de la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible. Bueno, reafirmar nuestra propuesta, la soberanía alimentaria, mejor dicho, la agricultura sostenible, soberanía alimentaria. Bajo esa propuesta tenemos que pensar de que cómo la agricultura peruana debe ser protegida por gobiernos. Para ello también tenemos que ya entrar, detallar a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, al gobierno nacional, porque el dinero que distribuye el Estado peruano ya está descentralizado, está en los gobiernos regionales. Entonces el problema es que los gobiernos regionales, bueno, ellos compran más caliente y fierro, y no están visibilizando el sector agrario, no, ese sector indígena agrario, campesino, está excluido todavía del sistema. Entonces el sistema montado va a buscar el desarrollo, con desarrollo eminentemente que beneficia a 3-4 personas. Inclusive, hermanos, mira, hermanos agricultores, cómo el Congreso manosea, digamos, la ley que protege de alguna forma al sector agrario. Artículo 20 de la ley general de la comunidad campesina, la ley 24.56, está siendo manoseado. Igualmente, artículo 11 del llamado, mal llamado, la ley tierras, que de alguna forma, por lo menos dos tercios necesitaría para aprobar, para hipotecar o para deshacerse o para hipotecar su chaque, las tierras comunales. Hoy están tratando de bajar, de separar de la comunidad campesina nativa solamente a la parte andina. Quiere, por ejemplo, modificar la ley y dejarlo como está la parte amazónica. Con sus cosas muy mañosamente maneja, y esto pues hay que permanentemente reflexión y organizar y vigilancia y controlar estos abusos que va cometiendo el gobierno central, particularmente el poder legislativo. Escuchamos ahora a Celio Soria González, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, quien nos informa desde el destino de Padre Marqués, en Loreto. El día de ayer, 2 de octubre, se realizó un curso, taller, sobre asociatividad y empresa en el cultivo del cacao. Esto fue organizado por la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, de la provincia de Ucayali, región Loreto. Entre las comunidades y caseríos participantes fueron la comunidad de Roaboya, Tintán, Nuevo Loreto, Mariscal Cáceres, todos comunidades nativas y caseríos. Y también ese mismo tema se trató en otro lugar, teniendo como sede el caserío del centro poblado Roaboya. El expositor principal fue el ingeniero agrónomo, el señor Ranfol Cárdenas Ruiz, que es un productor cacahuetero que tiene trabajando por espacio de 10 años como presidente de la Asociación de Cultivo de Cacao en la provincia de Padre Abad, región Ucayali. Con estos trabajos de desarrollo humano y desarrollo económico, los caseríos y las comunidades nativas de esta parte del Perú profundo, en la región Loreto, en el de Padre Márquez, empezarán pues a formalizarse para que el cacao sea como una bandera en esta jurisdicción. Y por lo tanto, el día 14, 15 y 16 estarán viajando a la ciudad de Pucallpa para hacer una pasantía, para encontrarse con sus hermanos cacaoteros de San Alejandro, donde que es el centro de la producción del cacao en esta parte del Perú. Creemos que es muy necesario que las comunidades nativas y los caseríos tengan un porvenir en el desarrollo económico para así paliar las necesidades y educar y también cubrir otras necesidades, pero trabajando a nivel empresarial. Esa es la información que podemos dar. Habló Cecilio Soria González desde Tintán, capital y distrito de Padre Márquez, para Ronda Informativa a nivel nacional. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.